En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a través de 940 AM. Nosotros somos Ruido de Fondo, también pueden sintonizarnos a través de la aplicación móvil, que está súper chévere y que se pueden descargar. Estamos como Radio CSE HD. Muy buenas tardes a toda la gente que sintoniza las ondas radiales de 940 AM o www.radiocse.com. No se olviden que tienen que escucharnos todos los días, sí o no, de 6 a 7 de la noche, para que escuchen toda la programación de la franja cultural Barba Azul Radio. Y pueden escuchar toda la programación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El día de hoy tenemos como invitado a Ángel Burbano. Cuéntanos, Dani, ¿quién es Ángel Burbano? El licenciado Ángel Burbano. Bueno, él es parte del colectivo Híbridas. Primero les vamos a dar un contexto de por qué lo tenemos aquí. En el mes de junio a nivel mundial se celebra el orgullo LGBTI y en el mes de noviembre se conmemoran 21 años de la despenalización de homosexualidad en Ecuador. Por esta razón, artistas, activistas y población en general se pronuncian frente a la incipiente inclusión y escaso descenso de índices de violencia por orientación sexual y de género. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, que es el INEC, en el censo de las personas LGBTI en el año 2013, de 2.805 personas, aproximadamente el 94.1 aseguró haber sufrido gritos, insultos, amenazas y burlas. De la misma manera, la población, el 50%, afirma ser excluida o discriminada, pese a contar con leyes como el artículo 11 de la Constitución de la República, del 2008, que garantiza la no discriminación por razones de su sexo, identidad de género u orientación sexual. Dentro de este panorama y dentro de este contexto, artistas drag queen articulan actividades por el mes del orgullo LGBTI en Quito. Así que muchas gracias, Ángel, parte del colectivo Híbridas, por estar en este espacio. Hola, Dani, ¿qué tal? Mucho gusto, Sebas, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos como ir contextualizando, me parece súper potente el boletín que ustedes nos enviaron. ¿Y cómo ir entendiendo la violencia dentro del contexto ecuatoriano y más dentro de los 21 años de deshomosexualización? Despenalización. De la homosexualidad. Claro, Dani, como tú mencionaste un poquito en el boletín, nos referimos a que según una encuesta del 2013 se supone que el índice de violencia como a más de 2.000 personas es del 94% de personas que han sido golpeadas, gritadas o cosas así, ¿no? Entonces nosotros, o sea, es como reflejar esta realidad porque se supone que en el 2008 ya hay un artículo 11.2 donde se protege tu identidad de género, tu orientación sexual, ya no puedes ser discriminado, pero en las estadísticas del 2013 esas son otras cosas. Y el 50% de personas de esta misma encuesta del INE se sienten aún discriminadas o un poco como excluidas. Entonces, claro, o sea, como de parte del colectivo Híbridas, esta también son como un poco de respuestas, ¿no? Para integrar a la cultura o manifestaciones de LGBT en diversos espacios, ¿no? Para personas heteros, todo lo que quieras. No. Dentro de la ciudad ecuatoriana, o sea, con el contexto que daba Dani, con el contexto de su boletín también, es bastante reciente, si quieres, son 20 años, de la despenalización de la homosexualidad, ¿no? Lo cual nos da una idea acerca de la configuración de la idiosincrasia ecuatoriana, si se quiere, respecto a las diversidades sexogenéricas. Y sin embargo, aún a pesar de esto, a pesar de la Constitución de 2008, según las cifras que ustedes nos han presentado y que se las que nos colocaron en el boletín, se mantiene esta lógica de discriminación en torno a la preferencia sexual. Sin embargo, al mismo tiempo, existe por parte de grupos reaccionarios, si quiere, grupos de derecha, un ascenso de los grupos pro vida, un ascenso de todos los grupos que ahora llaman a toda esta ideología de género, ¿no? Y tratan de configurar todo un plan prácticamente maquiavélico de los de grupos de diversidad sexogenéricas, respecto a prácticamente discriminar al macho y buscar y perseguirlo. Es como la lógica que tienen, ¿no? Sin embargo, o sea, vemos esta realidad, estos dos contrastes de la realidad. Unos grupos pro vida que sostienen que no, que la sociedad se ha vuelto una sociedad permisiva que trata de eliminar prácticamente a la comunidad de hetero, ahora ya considerada comunidad. Uh-huh. Y también existen cifras que sostienen que no, que más bien es al revés. Tenemos uh-huh. una sociedad ecuatoriana que aún no termina por asimilar a las diversidades sexogenéricas, pues, como parte de la sociedad, más que incluirlas, sino entenderlas en su diferencia y afirmarlas y sostener los derechos que efectivamente tienen, ¿no? Respecto claro. a eso, ¿qué, cómo es en tu labor de activismo, en tu labor también no como... No soy activista. En tu labor como artista, como comunicador, ¿cuál es la posibilidad uh-huh. del arte en este caso? Para poder mostrar esta realidad claro. y mostrarla hacia una comunidad que, o sea la gente de diversidad sexogenérica uh-huh. sabe que está siendo discriminada, pero creo que la idea es mostrarle a la sociedad ecuatoriana claro. el hecho de que esta discriminación se está efectuando dentro de la sociedad. Sí, como tú mismo dices, Sebas, un poquito a tener conciencia, ¿no? La mayoría de chicos que hacemos cuestiones drag queen, de arte, somos chicos que hemos trabajado de noche después de estudiar en la Faxo, que trabajamos en Jack's Burger King, en mi caso en El Español, hasta como muy de noche. Entonces, ¿a qué rato te detienes a pensar si es que te están como excluyendo, cosas así, no? Entonces, claro, o sea, ya después de algunas experiencias, y es muy importante para algunos de nosotros la formación universitaria, entonces tú más bien buscas estos lugares como un poco de... No sé si huir, pero yo sí diría que para mí este lugar sí fue un lugar de fuga. Incluso de fuga neoliberal. No, mentira. O sea, porque el arte de drag, o sea, yo sé que tiene ahí sus cosas muy complejas, ¿no? Es del consumo. Con respecto a esto, como para dar un contexto a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es el arte drag? Ah, bueno, ¿qué es el arte drag? No, mentira. O sea, hay distintas definiciones. Hay gente que cita Wikipedia, por ejemplo, y dice esta cuestión de, ay, personaje bufonesco, no sé qué. Para mí sería una expresión salvaje que se encuentra en el límite, ¿no? Entre una loca viuda y un travesti. Es una definición que la dio Javier Pascual, que ahora se encuentra, que es un amigo mío, se llama Dakira, que ahora está en Perú. Entonces, saludos Javier Pascual. Entonces, me interesa mucho esta definición desde nosotros mismos, desde esta burla, desde esta cuestión como, bueno, ¿qué podemos hacer después de trabajar en El Español hasta las 11 de la noche? Entonces podemos ir y expresarte, es una fuga salvaje si tú quieres. Muchas personas nos reunimos, por ejemplo, para una obra que tuvimos, aquí en Espade, que se llamaba Maricas Híbridas, de ahí nace el nombre de Híbridas. Entonces, muchos cuando nos reunimos a conversar teníamos experiencias muy violentas, en la casa, en nuestros trabajos. Entonces, claro, lo que puedes hacer es una fuga de alguna forma salvaje, ¿no? En la que tú puedes, no sé si empoderarte, pero puedes hacer esto que se puede llamar expresión, ¿no? Incluso en una comunidad guetificada, como tú quieras, consumista, pero que de alguna forma presencie tu cuerpo distinto, ¿no? Bueno, o reexistas en tu cuerpo. por ahí va. Bueno, en este contexto es importante ir anunciando, y para lo que también por supuesto, gracias, Ángel, amiga. Es que el colectivo Híbrida, Shishirley, Stony Rock presentan el concurso Dragon Fight con la finalidad de fomentar la diversidad de las expresiones artísticas y la sensibilización en el marco de la celebración del orgullo LGBTI 2018 en la ciudad de Quito. Chicos, bueno, no sé si es que, porque decía hasta el 19, pero yo creo que si escriben en la fanpage de Híbridas, todavía se encuentran las inscripciones, así que ya saben, van a haber muchos eventos. El evento consta de 3 fases, entonces pueden, por ejemplo, aprender a lo que es ya el arte drag en cuestión de maquillaje, vestuario. En una segunda parte van a hacer los performances, las cuestiones de fonomímica, ¿no? Y en una tercera ya las presentaciones, fotografías para el orgullo LGBT, no, mentira, en la tarima del 30 de... Me parece que es, a ver, en junio, sí, el 30 de junio, el 30 de junio, sí, el 30 de junio en el Parque Comanda, así que ya saben, amigos, concursen en el concurso más candente, no mentira, Drag of Fire, no mentira. ¿Qué características tiene el drag queen? Porque nos hablas de performance, nos hablas de maquillaje, ¿cómo ir agrupando todas estas características para entender esto? Sí, hay una, bueno, no sé si se acuerdan de la materia del profe Edgar Vega, o sea, yo creo que el drag queen es una máscara, ¿no? Es una máscara de la máscara, y es chévere pensar en una máscara, ¿no? Porque te hace pensar que no todo es estático, la masculinidad no es estática, la feminidad no es estática. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo entiendo a una chica que rompe los estereotipos? No, mentira. Porque es una máscara, es una máscara. Entonces, el drag queen es la máscara más prostética que puedes construir. Todo lo que encuentras en el drag queen es prostético, es con muchas cosas, no sé, el maquillaje, la cuestión esto de los tacones, cosas así, la exageración de la feminidad. Entonces, todas esas cualidades yo más bien las referiría como esta creación de esta máscara, ¿no? Que de alguna forma esta máscara vuelve adentro tuyo, ¿no? Y cambia algo. Algo cambia, ¿no? me resulta interesante el término que tú utilizaste constantemente, ¿no? Ese de fuga. Porque Alicia. La fuga hacia adentro, amigos. No, porque sí, en realidad, en esta construcción de esta máscara que tú mismo mencionas, ¿no? Existe también un cuestionamiento, si se quiere. Por supuesto. Si explícito, o sea, no puede pero ser por explícito, no, claro. Es la exageración de la feminidad, ¿no? Sí, una hiperfeminidad. Y esto rompe con cierta concepción. Oye, amigos, que se tiene. Que si se quiere desde los lugares comunes, ¿no? Es decir, un homosexual es una mujer que está en un cuerpo de hombre, o una lesbiana un hombre que está en cuerpo de mujer, y más bien tratar de reafirmar este lugar de enunciación de o sea, cuestionando también los cisgénero, lo hetero, cuestionando, o sea, el lugar del género. Sí. Y también cuestionándolo como un espacio de debate y de tránsito, sí, y de fuga, ¿no? Como decir, o sea, es una crítica de lo masculino y lo femenino desde una exageración extrema. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Sebas. O sea, yo más bien veo que esta exageración, ¿no? Esta burla, permite de alguna forma burlar la ley paterna también, ¿no? O sea, todo lo que nosotros desde chiquitos nos hacían sentir mal, lo que te dicen, mira, él es muy maricón, o camina como hombre, o alza la voz. Yo tuve muchísimos problemas, por ejemplo, en mi casa, en la cuestión de esta ley paterna full fuerte, ¿no? O sea, que puede ser que te cueste mucho, y más en el colegio, porque yo estudié en un colegio militar. Entonces, al contrario, amigo, de lo que dicen, ¿no? Uno no se hace más hombrecito, ¿no? Mírenme a mí. Sí, pues, o sea, de alguna forma esto explota, ¿no? Por eso decía que es una fuga salvaje, porque no hay otra forma para mí. O sea, una forma tan descarnada en la que puedas aparecer como un personaje, no sé si en tránsito, pero sí travesti, ¿no? En la que tú puedes burlarte de eso. Finalmente lo que puedes obtener es como un poco de placer para ti y, no sé, como algo de alegría también, ¿no? O sea, yo decía también como este tipo de expresiones te colonizan de otra forma, de una forma más feliz. porque, o sea, muchas personas de nosotros antes del drag, antes de esto, somos personas muy sombrías, o sea, estamos en la sombra, ¿no? En un espejo negro, ¿no? Es mi tesis, amigos, ¿no? Tienen que leerme algún día, ¿no? Sí, seguro es. Sí, pues entonces, o sea, muchos decíamos, ah, sí, somos tristes, trabajamos, no sé qué, y tal, y tal. Y peor con los amores, que, pucha, en el mundo gay ni les cuento, ¿no? Entonces, claro, es como, de alguna forma, esta cuestión del escenario, de la hilaridad, de cosas así, es como que dices, chuta. O sea, lo que concluimos con estas chicas que alguna vez conversamos era que nos sentimos vivos. O sea, después es un arte vivo. Ajá. Bueno, hoy estamos conversando con Ángel Bolovano, pero por parte supuesto, ¿no? Del colectivo Híbridas. Entonces queremos que nos expliques cómo nace el colectivo, cómo te vinculas, cuáles son las estrategias y cuáles son las actividades que ustedes llevan a cabo. Así que también supimos que estuvieron el día sábado en la Marcha de las Putas. Entonces, sí, bueno, amigo, vamos a conversar un poquito de eso. Pero primero, si nos cuentas acerca del colectivo. Claro, chicos. Sí, cuéntame más. Ya. Verán, no mentiras. Siéntense, amigos, porque esto es una historia larguísima, ¿no? Eso nos gusta. No, nada que ver, o sea, todos somos partes de distintas, no sé, agrupaciones, colectivos, familias, como ustedes quieran llamar. Algunos amigos nos reunimos, hicimos un pequeño grupito, ¿no? De amigos drags, que nos llamamos las Carichinas Girls. Pero después nos unimos al proyecto Lilith, ¿no? Que fue muy fuerte en su momento. Hasta ahora, entonces, claro, estas uniones fueron como, primero hicimos la obra Maricas Híbridas con Spade, con el colectivo Z, entonces, claro, ya la cosa se fue un poco más profesionalizando, recién es un año del colectivo Híbridas, y desde ahí nace como la cuestión híbrida, ¿no? Esta cuestión de, porque son distintas manifestaciones, por ejemplo, a ver, les cuento un personaje, no mentira. Catalé ya es como este personaje, no sé, la flor de pétalo ancho, creo que dice que es así, ¿no? Entonces, claro, Lilith es como esta cuestión más de la primera mujer, la que se supone que no era Eva, pero que bueno, por ahí va la cosa, sí. Otra amiga es como el hada de los bosques andinos, que se llama la Dakira. Yo soy Kosakura. Entonces, claro, es algo muy híbrido, ¿no? O sea, es como muchas cosas, no mentira. Y, bueno, nuestras actividades cuentan como en cuestión más de fonomímica, performance, ¿no? Pero siempre estamos como vinculados a movimientos sociales, como tú mismo dices, en la Marcha de las Putas, en el desfile LGBT, mucho en promociones de salud sexual, que trabajamos con equidad también, ¿no? En SPADE también cuando tienen sus presentaciones, entonces ya por ahí nos vamos como vinculando, porque uno de los objetivos de las híbridas es que no solo estemos en espacios de discotecas, ¿no? ¿Por qué cosa cura? Cosa cura. Otra vez siéntense, amigos, ¿no? Porque esta sí es una historia larguísima, ¿no? Que queremos escucharla. Verán, no mentira. En 1992, ¿no? O sea, yo, en una feria del libro, en realidad, estaba buscando como algunas cosas y encontré un libro japonés de un escritor que se llama Saikaku. Él escribe en el siglo 15, 16, me parece, muchos relatos de, no sé si personajes homosexuales, bueno, pero eran personajes como transvestidos, que trabajaban en un gran barrio del placer, el barrio de los espejos, así se llama el libro, Nanshoku Okagami, amigos, búsquenlo, está buenísimo, no mentir. Y claro, en este barrio del placer lo que hacían los jóvenes es hacer teatro de mañana y de noche prostituirse, entonces fui justo a la parte de prostitución, amigos, no mentir. Esta parte en el que las luciérnagas utilizan su trasero de día y de noche, no mentir. Entonces, claro, este capítulo remite a muchas experiencias de homosexuales que se prostituían. Y hay una historia de Kosakura que significa antes de la flor. O sea, antes de Sakura es la flor, ¿no? Entonces, Kosakura es como este brote. Me llamó mucho esa historia porque fue uno de los pocos personajes que no se suicidaban en la novela. porque la mayoría de ellos terminaban con mal de amor, se suicidaban, les dejaban, no sé qué. O sea, es este intercambio extraño, ¿no? Porque, no sé, de enamoramiento, de cuestiones que para mí son igualitas hasta el día de hoy. Entonces yo dije, chuta, o sea, ¿por qué no darle un cambio como...? No sé, eso todavía hablé con Cristina, aún no sé cómo resolver los amigos, pero claro, o sea, algo pasó y yo quería que este personaje tenga vida también, ¿no? Por ahí va la cosa, amigos, no mentir. Claro, respecto a esto, me gusta mucho esta idea de, más que de teatralidad incluso, ¿no? O sea, a pesar de que existe esta potencia teatral, ¿no?, de tu puesta en escena con tu personaje. Sin embargo, me llama mucho la atención también el hecho de que dentro del drag existe esta idea del... O sea, la teatralidad viene finalmente a ser una exageración de la performatividad, de un performance drag. Pero por supuesto. Y me gusta mucho, o sea, me llama mucho la atención esto conectado con esta idea, ¿no?, que tiene Butler, de que el género es performativo, ¿no? Y que como un ente performativo tiene esta posibilidad también de ser subvertido. Y creo que en eso también se asienta bastante de esta exageración de la performatividad de género, que vendría a ser la teatralidad, si se quiere, del drag, ¿no? Uh-huh. Y esto, o sea, como dentro de esta exageración teatral también, se van vinculando, como me interesa cómo se va vinculando, todas las demandas sociales también, ¿no? Y demandas, claro, de derechos. Sí. Porque, o sea, por lo menos aquí en Latinoamérica, o sea, desde la fundación del Frente de Liberación Homosexual, con Perlonger a la cabeza, ha existido siempre una conexión fuerte entre las demandas sociales y, bueno, la necesidad de políticas públicas y la diversidad sexogenérica. Es contrario a otros movimientos en que realmente no ha existido esa conexión claramente, o se ha perdido, ¿no? Aquí continuamos con esta idea de que el arte y esta teatralidad puede llegar a tener una incidencia dentro de lo social y de lo real. Totalmente de acuerdo. No, lo que tú dices, a mí me parece súper paradójico en el arte drag, porque si nos remitimos, no mentira, creo que es Ocampo, no me acuerdo este texto del que dio de bueno, se llama, creo que el desafío del guerrero, algo así, el último que dio el Edgar Vega, ¿no es cierto? ¿No? ¿Me corrigen? Sí, bueno, ya. Entonces, en este texto desde los 90, claro, como tú dices, aquí coincidiría con la despenalización, ¿no? Hay una contradicción en el movimiento drag queen, como él lo pondría, porque desde los 90 el drag está utilizado en movimientos artísticos contemporáneos para la demanda social. Y aquí ocurre algo muy, para mi forma de ver, pero esto es una herencia gringa, o sea, totalmente gringa, de movimientos de Stonewall, ¿no? Donde el arte drag también fue utilizado a la cabeza, amigos, porque fue la primera, fue una drag que no me acuerdo el nombre, no me tiro, que le dio un puñetazo al policía y inició la revuelta de Stonewall, ¿no? Entonces, por la muerte de Judy Garland, no mentira, apúntenlo, amigos, apúntenlo, no mentira. Y lo que pasa ahí es que esto viene acá, pero acá toma otro tinte, toma este tinte más contemporáneo, si se quiere, porque las drag queens no tienen que ver, aquí no quieren saber nada de la cuestión de identidad, o sea, lo desligan totalmente a la cuestión, y es más bien un arte por el arte, pero sí tiene fines sociales, o sea, finalmente responde a cuerpos concretos, ¿no?, de salud sexual y cuestiones. Entonces eso me parece muy, muy raro aquí, que por un lado digan que no son una identidad drag queen y es muy distinto a lo trans, es solo arte, ese es el discurso drag queen de aquí, ¿no? Pero por otro lado hay demanda social, claro, a la cabeza. La mayoría de drags es como que están en cuestiones de derechos y cuestiones, o sea, no hacen arte por el arte. Entonces, claro, esto a mí, para mí es también una duda muy grande. Pero, o sea, como yo te decía, ¿no? Como hablamos de, a la mayoría desde chiquitos nos pasan cosas, ¿no? Y después, saliendo al espacio público, te pasan otras cosas más. Entonces, claro, responde también, no sé, como que la loca se enfurece y responde a eso, ¿no? O sea, que finalmente a veces haces esta fuga salvaje también...

Bueno, regresamos con más ruido de fondo. Muchas gracias a todas las personas que se conectan todos los días, martes de 6 a 7, a escuchar la programación de la Franja Cultural Barba Azul. Bueno, hoy estamos conversando acerca de Drag Queen, acerca de la... acerca, en el contexto del marco de la celebración del Orgullo LGBTI 2018, estamos junto a Ángel Burbano, parte del colectivo Híbridas. ¡Yes! Y bueno, estamos hablando acerca de estas experiencias, acerca de qué es el drag queen, acerca de cómo se van conectando con otras expresiones, pero también con otro tipo de movimientos. Ahora sí, como lo habíamos anunciado antes, ¿cómo fue su presentación el día sábado? Estuvieron dentro de la marcha de las putas del contexto. Y bueno, cuéntanos cómo la experiencia, cuéntanos qué hicieron, cómo van vinculando esto con lo que ustedes mismos mencionan, cómo las razones para apoyar sus formaciones, pero también para recuperar espacios históricamente negados. O sea, nos pareció una propuesta súper bonita, sobre todo a nivel corporal, ¿no? Cómo estos otros cuerpos intervienen en el espacio público. Y creo que esta es un poco la propuesta también performativa de la Marcha de las Putas, ¿no? Es todo un gran performance, como dice la profe Chris Burnell, ¿no? Entonces, claro, ahí estuvimos nosotras, las cuerpas diversas, cuerpas no sé qué, no mentira. Y nos pareció chévere que pudimos vincularnos, ¿no? Porque, o sea, es como también, no sé si contestatario, pero es un ejercicio medio, o sea, chévere también este lugar donde, por ejemplo, no te puedes besar, donde tal vez te gritan, si es que no sé qué. Entonces, claro, hacer un performance ahí fue chévere, fue contra público, no mentira. y eso, amigos, no sé qué más podría... O sea, resulta muy interesante el hecho de que dentro de este contexto, y dentro también de la marcha del orgullo gay, del orgullo, existe toda esta idea de tomarse el espacio público, ¿no? Uh-huh. De mostrarse el espacio público, expresiones artísticas, y no solo artísticas, sino todo el contexto que engloba y que representa las representaciones artísticas, de valga la redundancia. Sin embargo, estar en espacio público, ¿no? En espacios que han sido negados históricamente, como ustedes mismos mencionan, y en espacios donde el ordenamiento social del cuerpo, el ordenamiento del poder dentro del cuerpo, está súper determinado, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas cosas que no. Claro, cierta gente es el espacio del poder. Exacto, o sea, uh-huh. Y lo quizás lo fuerte de esto es que históricamente el espacio del poder y el espacio público es el espacio del hombre. Claro, el espacio del hombre blanco masculino, heteronormado. Uh-huh. Y ahora, o sea, esa expresión performativa, artística, viene y rompe con esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles han sido las reacciones que han tenido, que se ha tenido por parte de la gente, de la ciudadanía, ¿no? Que está acostumbrado a ver determinado tipo de comportamiento. Amigos, chisme, ¿no, Andrea? Verán, lo que pasa es que Larry y yo, Larry, muchos saludos si estás escuchando, no mentira, gracias por no venir, no mentira. Entonces, me acuerdo, verán, que nos fuimos porque a nosotros nos tocaba el ensayo después de la presentación del fútbol con ustedes. Justito nos tocó a la 1:30, así. Y nos fuimos y sola somos Larry. Y claro, entonces, ¿qué nos tocó hacer? Repasar ese rato el audio y ver si es que los movimientos y las cosas que estábamos haciendo tenían espacio, pues si no, otras no. Por ejemplo, iban a darse como unos volantines y eso ya no se pudo. No. Y claro, fuimos con el Larry, pero estábamos como de chicos, estábamos bailando dos chicos, además, el uno con camiseta de fútbol, no mentira. Entonces, claro, fue la gente, se agrupó así, porque esto era como muy novedoso, ¿no? Así, pero la gente veía con extrañeza, así, es como este extrañamiento. Entonces, al final, hay un beso. Claro, entonces nosotros dramatizamos el beso, ¿no? Y la gente no aplaudió. O sea, fue como su interés de quedarse todo el tiempo viendo, y después se fue. Entonces, claro, Larry y yo así, y los aplausos, ¿no? Porque había full gente, un ratito se juntó bastante gente, entonces, era como, claro, o sea, tal vez sí sigue siendo como este prejuicio, ¿no? De solo veo qué será, o qué van a decir si aplaudo, cosas así. Bueno, no sé muy bien, pero yo creo que el espacio público, como dice el Sebas, O sea, históricamente ha sido negado, pero no sé si ahora exista la garantía de que también es un espacio inclusivo. No lo sé, chicos. Porque no puedes hacer nomás cualquier cosa. De hecho, el anterior fin de semana a unos chicos les, literalmente, un amigo mío, le bajaron del bus porque se besó con el novio. Entonces, claro, o sea, no sé si siga siendo el espacio público inclusivo. Lo siento. Pero más bien sería como la idea de que se persiste y se mantiene toda esta construcción de un espacio público y un espacio privado determinado, ¿no? O sea, sí. Esos rezagos de la colonia, ¿no? O sea, un espacio sexista también, ¿no? O sea, donde te pueden hacer piropos, van ahí, me puedes decir tú, Dani, ¿qué opinas? Porque te pueden decir piropos, pero claro, o sea, ¿cómo contestas? ¿Cómo lo procesas, no? Y todos regresamos a ver. Y si nos están viendo por el stream, podrán ver. Hola, amigos. Y perdimos la mirada porque en realidad es, creo, ¿no? Que dentro de eso persiste esta idea de que, o sea, bien, quizás las políticas neoliberales de los 80s dieron cierta flexibilidad respecto a tus identidades en tanto estés de acuerdo con la matriz sí, económica del sistema, ¿no? Sí. Le acepto al homosexual, sí. Le acepto a la lesbiana, acepto al trans, en tanto produzcan, sean entes productivos, sí, sí. Y sean parte de la sociedad. Oye, ahora que tú mencionas eso, hay un estudio súper interesante de Javier Andrade, donde él, creo que se llama, ¿cómo es? Masculinidad, no recuerdo el texto. Bueno, ya se me va a acordar, amigos, no mentira. Pero él cuenta un pasaje de una trans en Guayaquil, en un lugar súper machista, o sea, Guayaquil. Pero cuenta que él, en su reflexión, mira que es un espacio muchísimo más, o sea, culturalmente más inclusivo para los cuerpos trans, porque él cuenta desde que esta chica trans se sube con un grupo de amigas en un bus hasta que le bajan los chapas, era en la época de Febres Cordero. Entonces, claro, él va contando esto que era súper normal. ¿Cómo entiendes eso? Claro, en una ciudad súper... Guayaquil es religioso, es más religioso que Quito. Entonces, ¿cómo entiendes, claro, estos contextos culturales? No, ahí hay una cuestión como la que tú dices. Mientras puede ser alguna cuestión más cultural o esta aceptación productiva y no sé qué. Pero yo creo que sí hay como estas pequeñas contradicciones, ¿no? Porque por lo menos yo también he visto que existe un poco más de inclusión a cuerpos trans en Guayaquil. En algunos sitios, claro, y él habla de, imagínate, X Andrade se habla como en lugares súper subalternos, ¿no? Y mirar esto, o sea, también te permite pensar por dónde va la cosa, amigos, no mentir. Bueno, durante todo el programa hemos hablado de cuerpo, ajá, pero en un momento de esta conversación, también nos hablaste de cuerpo y cuerpa. ¿Cómo ir entendiendo estas nuevas significaciones que se van dando? Ah, verán. O sea, yo me burlaba, discúlpenme, no mentiras, si es que se sintieron mal, no mentira. Pero muchos movimientos o cuestiones ahora sociales están resignificando. Más bien, si no resignificándose como hacen las marchas de las putas, se apropian, ¿no? De estos insultos, de estas feminizaciones peyorativas, se apropian y las reivindican, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones de movimientos maricas, la misma marcha de las putas. Entonces, claro, son como estas apropiaciones, ¿no? De estos insultos, de la abyección, de cuestiones que se supone que te deberían afectar y las puedes reivindicar, ¿no? Yo creo que por eso tiene un poco de sentido hablar como de esta cuerpa, de la disidencia. Entonces yo veía como por ahí que la usan mucho las pachas, ¿no? Y entre nosotros también como que sí incluimos como este otro significado de cuerpo femenino en positivo. Claro. O sea, es también una respuesta frente a la objetivación, ¿no? Puede ser. Bueno, no tanto, ¿no? No tanto así, ¿no? Pero o sea, yo creo que por ahí va, o sea, empezar también a desde el lenguaje, puede ser, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Terreno más difícil del mundo. Como indicadores, ¿no? Es increíble el hecho de que, si bien es cierto que incluso se ha llegado en uh-huh. dentro de la esfera del poder a aceptar y tolerar con mucha resiliencia la existencia de diversidades sexogenéricas dentro incluso del espacio público, como parte de movimientos uh-huh. sociales, dentro del lenguaje ha sido quizás una de las cosas más complicadas. O sea, sí, aceptamos la existencia de ellos, están integrados dentro de una mecánica lógica que creemos que se cree que funciona el mundo, pero dentro del lenguaje, la existencia del lenguaje inclusivo es una de las cuestiones que más... que más jodan, levantan. No es gratis que Javier Marías esté dándole, que Pérez Reverte le haya dado al lenguaje inclusivo. Todas las semanas en la columna de Javier Marías que tiene en el País de España, está despotricando constantemente con la existencia del lenguaje inclusivo, con toda la cuestión de modificar esa estructura. Quizás la última estructura, ¿no? O sea, los estructuralistas franceses creían que la última estructura era el lenguaje, por eso eran lingüistas, ¿no? O filólogos. Entonces, esta última estructura que configura la manera como entendemos el mundo, que es el lenguaje, realmente no existe este debate y esta batalla, ¿no? Por el lenguaje inclusivo, la idea de cuerpa, que es un concepto totalmente, que por lo menos para Latinoamérica, para los hispanohablantes, totalmente controversial, ¿no? Hay gente que súper controversial. Burla. perdón, amigo. No. Es una cosa súper difícil, ¿no? Dentro de eso, o sea, ¿cómo posicionarte? O sea, finalmente el arte es otro lenguaje, ¿no? Una manera expresiva de lenguaje. Pero sin embargo, ya dentro del lenguaje que conocemos y configura el mundo, por parte de escritores, lingüistas, académicos, etcétera, existe esta resiliencia por parte de aceptar dentro del lenguaje. Y ahora sí, o sea, a ti, en tu actividad, realmente, ¿cómo funciona, cómo opera esta idea de también ser representado mediante el lenguaje, ¿no? Claro. O no, o simplemente puede ser una cuestión que alguien diga, no, realmente no importa, ¿qué es la idea? No importa, porque se puede incluir dentro del discurso oficial, lo políticamente correcto, todo el lenguaje inclusivo, uh-huh. pero en el mundo material, en el mundo concreto, la discriminación continua. O sea, ¿cómo jugar con esto, no? Claro, claro. Mira, y Dani, yo creo que veo una, no sé si resistencia, pero más bien, ¿cómo se llama? Los tácticas del subalterno, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo tres opciones. Como tú dices, la una, incluirte, pero yo creo que también mirando el significado que cobra para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos con la profe Cris y ella decía de Jean-Luc Nancy, ¿no? Este filósofo que habla del cuerpo y cómo puede integrar el texto también, ¿no? Cómo te atraviesa, cómo lo reescribe, cómo te reescribe el texto, cómo te reescribe saber que existe una cuerpa y no solo un cuerpo. ¿Cómo te reescribe las posibilidades que tiene un cuerpo? Que es como un poco lo que proponía esta exposición en la que se basa Olivas, ¿no? Que es Le sexe de l'art, o sea, el sexo del arte. ¿Qué sexo tendría? O sea, ¿qué posibilidades tendría el sexo en el arte? ¿Qué posibilidades tendría tu cuerpo en el arte, ¿no? Por ahí, y esa sería como una entrada. Otra entrada ya, o sea, si es que vamos como a lo estructuralista, postestructuralista, claro, o sea, son los efectos performativos del lenguaje, amigos, no mentira. Porque, ¿quién dice esas palabras? Finalmente es una academia, ¿no? O sea, ¿quién está nominando? ¿Quién es el que tiene el poder sobre esta significación, no? Es esta policía del discurso, no mentira, amigos, la policía del discurso, no mentira. Entonces, claro, ¿quiénes tienen el poder de integrar estas grandes reflexiones sobre el lenguaje? Son externos, o sea, yo creo que la cadena, de alguna forma, de lenguaje, está también incidida por un afuera, y los que están afuera son los filósofos de una clase social, de un tipo de escuela de reflexión, ¿no? Porque el estructuralismo viene de Europa, eso es innegable. Entonces, claro, y encima es estructuralismo francés. Entonces, claro, o sea, ¿cómo pensar también desde un extra discursivo, ¿no? ¿Cómo pensar desde la marica sudaca? ¿Qué diría? Tal vez ahorita se me ocurre que lo que puede hacer es discutir en la lengua del amo, ¿no? Discutir en esta otra lengua, ¿no? O sea, integrar y no sé si digerirlo, pero sí vomitarlo. Entonces, claro, o sea, es como una propuesta tal vez desde la frontera, en la que tú tomas algo, pero también lo unes a algo tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que desde estas como reflexiones muy, muy políticas aquí en movimientos sociales, es desde donde se comienza a hablar de cuestiones de disidencia de la cuerpa, de... porque del placer incluso vinculado a la representación, porque históricamente creo que lo que no ha sido invisibilizado en el lenguaje es el placer en sí mismo, es el placer negado, ¿no? Y ahí, o sea, en base de este placer yo creo que viene la representación en el lenguaje un poco, ¿no? O sea, esto de denominar lo que no existe por ahí. O sea, porque, miren, ahora que yo me acuerdo bien, o sea, leí una obra, ¿no? Entonces, el autor, no me acuerdo muy bien, pero terminaba este libro con la siguiente frase. ¿Cómo se diría a un orgasmo femenino? Porque me corrí, me vine, no, estas son palabras para un orgasmo masculino, ¿no? Pero, ¿cómo tal vez sería la palabra para un orgasmo femenino? Entonces él decía, tal vez sería me inundé, exploté hacia adentro, o sea, como este acto de mojarte también para adentro, ¿no? O sea, pensar en estas posibilidades, ¿no? Por ahí creo que va la cosa. No. Yes, bueno, estamos con Ángel Urbano, parte del colectivo Híbrida. Siempre, yes. Siempre es lindo hablar de estos temas. Siempre también aprendemos un montón, que es lo más importante, y que fue una de las cuestiones por las que se hizo Barba Azul Radio y también se hizo el programa Ruido de Fondo. Y bueno, ahora como que ya nos vamos como más a la parte comercial. Entonces, bueno, el día 30 de junio en el Parque Kumandá va a haber la premiación del show final del Orgullo LGBTI, que está dentro del contexto del concurso Drag on Fire. ¿Qué es el concurso Drag on Fire? Bueno, amigos, ahora sí viene la parte de la cuña, no mentira. Verán, el concurso Drag on Fire cuenta de tres fases, como les dije al principio. Pero al final tú podrás ser parte del colectivo Híbridas. Y si no te gusta, no mentira, puedes ganar muchos premios. No sé, creo que... bueno, no sé la cantidad, pueden contactarse con la fanpage Colectivo Híbridas, no mentira. Pero lo que sí estoy seguro es una sesión de fotos solo para ti que quieres ser esa drag queen on fire del año, no mentira. Y también una oportunidad de actuar por primera vez en el show LGBT 2018. No mentira. Bueno, igual queríamos mencionar quiénes son parte del Colectivo Híbridas. Plataforma Drag está conformado por Larry Aguas, por Javier Pascual, Javier García, Miguel Álava, Carlos López, Alexander Cisneros, Andrés Lema y Ángel Burbano, que está acompañándonos el día de hoy. Pero también dentro de cómo ustedes lo anuncian y cómo está conformado, también está Shirley Stoney Rock. Entonces, si nos cuentas un poquito quién es Shirley Stoney Rock, cómo fue este contacto para hacerlo juntas. Ah, sí, chicos, esto es importante, casi me olvido, perdón, Shirley. Lo que pasa es que la Shirley tenía ya un concurso que se llamaba Drag Idol, del que salimos toditas, no mentira, toditas las aparecidas nacimos del concurso Drag Idol. Entonces, por ejemplo, estoy yo, toda la generación de las Karishinas, la misma Lily, toditas nacen de este... Y la misma Shirley nace de otro que era Queen of Queens. O sea, han sido concursos, ¿no? Y bueno, ahí es un poquito de crítica, o sea, esta cuestión un poco, no sé, como competitiva, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos con Shirley es hacer este trato para que exista un aprendizaje, o sea, saltar de... porque tú vas aprendiendo en el camino, entonces tal vez si te gusta, te vinculas a una familia, a un grupo, ¿no? Y vas aprendiendo. Entonces, lo que le propusimos es que en el mismo concurso se armen las redes, ¿no? De amigos, que vayan aprendiendo, en el mismo concurso enseñarles, porque no hay mucho tiempo para aprender también. Entonces, después, tal vez si tú quieres, era esta cuestión de que se queden, no se queden, pero que se lleven algo, ¿no? No solo que vayan, les maquille a alguien, te consigas una peinadora y sales ese día, haces algo y chao. es, o sea, porque a muchos les ha pasado eso y algunos tal vez sí quieren ser drag. Entonces, claro, o sea, por ahí hubo muchos mensajes de, ah, yo estaba esperando una oportunidad, pero no sé nada. Entonces, claro, por eso se completó con este esfuerzo con Shirley, ¿no? Que ya tenía esta plataforma. Y nada, o sea, creo que ha sido chévere por lo que estoy viendo. Hay como ya 9 inscritos, amigos, concurso. No, mentira, son bastantísimos. En mi época éramos 5, ¿no? Y eso, amigos, entonces, no sé, por ahí, denos barras, aunque sea al Dragonfire, amigos. ¿Cómo ir entendiendo estas redes de familiaridad que se forman? Ay, ese es otro tema bonito. Pero sí, ese tema me gustó mucho. Y nos han preguntado mucho en algunas entrevistas, porque claro, yo creo que esta lógica de familia o de familia drag, ¿no? Está mucho más cercano a estas relaciones. No estoy seguro cómo se llamen, pero tal vez de homoparentalidad, bueno, de parentalidades, ¿no? En general, que son como, bueno, ya te botan de la casa, no sé, eres de otra ciudad o cosas así. Entonces, es esta lógica de hacer un espacio de cuidado, ¿no? Donde tengas amigos, donde tengas estas personas que finalmente son las que pueden aportar en tu vida, en tu cuidado, en tu formación como persona, más allá del papá, el mamá y perrito, ¿no? Entonces, no sé, eso nos, creo que a muchos nos atrapa, porque muchos de nosotros tenemos estas cuestiones de crisis identitarias, ¿no? Bueno, yo en realidad, no mentir. Y claro, es como, no, ya no, o sea, por un rato bien, no mentir. Pero claro, o sea, es este gran pulpo de donde no quiere salir, no mentira, que puede llamarse familia, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Y bueno, así contándoles una experiencia así bonita, es como, yo dejé de ver mucho tiempo al colectivo Híbridas, ¿no? Y tal vez comencé a salir con otros chicos, ¿no? Como más del ambiente, así, ¿no? Pero claro, o sea, yo decía, ¿por qué la gente no es tan rara como ellos? Y no sé, esta especie de rareza unida, incluso en discotecas, en los chats, cosas así que te alegran el día. O sea, para mí se resume en eso, chicos. Voy a llorar, Nandy. Y bueno, como para ya ir cerrando el programa, las participantes del Dragon Fight podrán aprender el arte drag con expertos en danza, teatro, maquillaje, participar en exposiciones fotográficas y performance. Así que la premiación del show final será el 30 de junio en el Parque Comandá. Todos y todas están invitados. ¿Y cómo les seguimos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo sabemos más? ¿Dónde se inscriben todas las personas que quieran participar? Chicos, verán, voy a darles el contacto de Lili súper despacito ya. Pero antes de eso, nada, que se inscriban en la fanpage, o bueno, escriban a la fanpage de Dragonfire. La inscripción tiene un costo, bueno, ya informará a Lili. Y el teléfono de Lili es, no mentira. Todos anoten, ya están anotando, tienen su libretita, espérense un momento. Yo tengo. 098-47-73-78-3, ¿ya lo anotaron? Bueno, otra vez les dictamos el número, es 098-47-73-78-3. Sí. Igual les podemos buscar en la fanpage, que nos va a recibir, a repetir, que están como híbridas. Y bueno, queremos agradecer a Ángel por estar en este espacio. Es siempre lindo compartir y aprender muchas cosas. Ay, gracias a ustedes, amigos. Gracias, Sebas. Gracias, sí, Dani. Gracias, Angelito. Agradecemos sobre todo a la gente que nos escuchó a través de 940M o www.radiocce.com. No se olviden que mañana pueden escuchar El Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Marcelo, Beto y junto a todos los personajes invitados y cuentos que tienen ellos y que realmente están muy chéveres. Gracias a todos. La próxima semana volvemos a ver. Igual no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como Barba Azul Radio. Muchas gracias a todas las personas que se conectan todos los martes. Nos vemos el próximo martes para seguir haciendo más ruido de fondo. ¡Chao, amigos! No, tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Oye, en la expresión sublime de la